Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Altifama. Bandas subestimadas. Proyectos alternos. Los tracks que no lograron ser sencillos. Lados B. Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Dijeran en la primaria, quiere llorar, pero no me dolió, eso gritaba este señor que no tenía ninguna gracia, que salía con lagrimita, ¿cómo se llamaba? Lalo, sí, exactamente, que no estaba ni pintado, no era cómico, pues no, pero ahí le hacía segunda, el papá, ¿no?, de alguien, y ya por eso. Yo digo que era el esposo, la pareja sentimental de lagrimita, ¿no? Porque lagrimita siempre ha tenido su twist, ¿no? Así medio, se le cae la mano un poco, ¿no? Mira que tiene su hijo y todo este... ¿Qué tiene que ver con ardidez? Ah, me no, arde, bueno, que sea así. Me arde que lagrimita sea gay, ¿no? Mira que tuvo un desliz, yo creo que tuvo a su hijo este chicharrino, ¿cómo se llama? No, un payasín también, ¿no? Lagrimín, nada que ver. No, sí tiene su programa juntos y todo y... Se saludan de beso en la boca y todo, bastante asqueroso. Pero sí, decía, pero no me dolió. Así media hora, ¿no? Entonces, okay, así. No, pero la época de oro de Lagrimita era con Tintón y Lagrimita, ¿no? Tintón y Lagrimita, exactamente. O sea, los niños de hoy no entienden que Lagrimita tiene un pasado negro y oscuro. Sí. Pérfido, de hecho. Ah, ¿no? Exacto, sí, pérfido, como precisamente la rola que tenemos de fondo. Que es como que el típico cliché de rola ardida, ¿no? De más de 2 de la mañana en el antro. Sí. Entonces ya váyanse, gente, por favor. Sí, y te acuerdas de tu ex de la primaria, ¿no? Con esta canción. Que ya ni te acuerdas cómo se llamaba. Maldita. Sí. Exacto. Me devolviste las calcomanías que te regalé de flores. Que eran rescagüili. De fresa, las que olían a fresa, ¿no? Sí. Desgraciadas, pues son las primeras experiencias que tiene uno como... ¿Verdad? Tratando como niña, con el niña, sexo, mujer. Ajá. Con el sexo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero esta canción es vaciada porque es el mismísimo Chava Flores, de los pocos orgullos mexicanos musicales que podemos tener, porque era como fotógrafo de la realidad mexicana, ¿no? Criticaba hasta los trapos mugrosos de las cocinas, los típicos, o sea, lo que sea, se tiraba al piso. Los típicos 15 años y algunas de las, o sea, ni siquiera las rolas que tenía rolas en serio, pero las rolas que era, este es como en serio broma. Ajá. Uh-huh. Porque pues es que lo dejaron como perro de carnicería, ¿no? Ya sabes, viendo la carne y pues repaseándose las partes nobles. Entonces, al final dice, es la ingrata pérfida, se llama la canción. Okay. Y al final dice, ingrata mendiga. Okay. Dice, palabras no son obras, ahora tú me sobras y yo te falto a ti, quiero volver. Qué duro, Ana, qué ver. Con el folclore que tenía el Chava Flores, porque pues hablaba mal, así como barrio, ¿no? De hecho, él en las entrevistas hablaba así, como dicen los de provincia que hablamos nosotros acá, ¿no? Uh-huh. Y no es cierto. Chido. Yo sé mucho que no escucho a alguien hablando así como en nosotros los pobres, ¿no? ¿No? Como que pues no. O ya nos acostumbramos. No, más bien Más bien, no, y gente del extranjero nos dice que hablamos así también acá en el DF, pero la verdad es que más bien hablamos como el albertano, ¿no? Sí. Así como el albertano. Ajá. Y yo creo que una buena heredera de la crítica social mexicana, sin irse muy profundo, es la esta Doña Lucha, ¿no? La Mara. Exactamente. Mara, sí. Mara. Escalante, hijo, qué buena, pero bueno. me he destornillado, señores, con su programa últimamente. Bastante vaciada. Entonces, el talante del programa, pues, va a ser precisamente cuando, pues, a uno lo dejan, pues a medias, ¿no? Exactamente. No, pues, ardilla. Podemos citar la bola de sinónimos que pueden... Exacto. Era al respecto. O sea, creías que iba para un lado y era para el otro, entonces... Y te batearon. Exacto, te batearon o te dejaron con las flowers en la mano o con la cauliflower en la mano. También, ¿no? Pero, como chinito milando. Exactamente, chiflando pinole. Ah, no, ¿cómo es? Chiflando y comiendo pinole. Ajá, chiflando en la loma. Chiflando en la loma y demás cosas, ¿no? Relamiéndote los bigotes. Ah, no. Exacto, también, ¿por qué no? Pero no nada más con la pareja o la interfeita con la que querías tú, ¿verdad? Pues también hay otro tipo de traiciones y apuñalamientos. Exactamente. Y los vamos a también apuñalar para que no se vuelva nada más todo así tipo Paquita la del Barrio, que por cierto tiene mucho tinte este programa. Exactamente. ¿Verdad? Que es otra plagiaria, voy a denunciarla públicamente. Para todas aquellas que se sienten ajusticiadas y representadas, pues, posteriormente vamos a... Identificadas, ¿no? Con ese tambito forrado con tela de la parisina. No, y con pendejuela. Pendejuela. Ah, sí, es cierto. Ah, sí. O pluma, ¿no? Así. Voltea con el micrófono en la mano y te ya dejó ciegos a 15, ¿no? Por el reflejo. Sí. Entonces, pues de eso va a tratar, ¿verdad? El programa y pues vamos a estar tratando de elevar la autoestima de nuestros escuchas que se pero han quedado... No, yo digo que no. ¿No? Yo digo que se corten hoy las venas, tengan hablado... ¿Los hundimos más? Sí. Vale. Hoy el día está para hundirse. El día está gris, sí, ya. Es gris. Por lo menos requisito tener 2-3 galletas, ¿no? Ajá. Cada de esas que no cortan. Sí, sí, sí. Algo de alcohol, pero que ni siquiera te ponga. O sea, que estés mal, pues. Sí, exacto. Sí, que se hundan. Ah, no. Recomendamos alcohol del 96, chocolate de tablilla. O perfume. Exacto, ándale, ¿no? Sí, sí, yo sí conocí a alguien que sí, el buen Baza, no sé dónde esté, pero sí, se chupó. ¿Quién sabe si esté? Sí, sí, exacto, se chupó una loción y original, que es lo peor. Su sí, mamá. Exacto, ¿no? Sufriendo. Ahí estaba la gente atrás de él para que se tirara gases porque pues, olían re bonito, ¿no? Qué asco era. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Le gritaban, otro. Otro, uno de fresa. No. Sí, el buen Baza. Donde quiera que estés en el limbo de los barrios bajos, Baza. Escucha este programa y empínate la obsession a nuestra salud, ¿no? Una obsession, que ya no es tan cara, ¿no? Ándale. Y pues va acorde, ¿no? Obsession, pues te dejan así. Exactamente. Como... Muy bien, mi chuletita. Y pues nos vamos a ir con los primeros chillones de la tarde-noche. Los mismísimos Steels canadienses, uh-huh, de su primer disco. Y bueno, ellos precisamente, el bajista más bien cometió una traición contra sus amigos en el segundo disco y mandó a la fregada a todos, ¿no? Y sí, sacaron un disco que es verdadera y absoluta popo. Pues ahí está el precio. El Widow Feathers. Y acabó diciéndoles, ¿qué creen? Que siempre sí. Pues, y regresaron a hacer el tercer disco. Como perro con la cola entre las patas. Oye, ¿no? Pues corres hasta el vocalista, que es con el que más te identificas en una banda. Entonces, pues, qué regada, ¿no? No sé cómo estuvo la cosa ahí. Digo, el bajista tiene siempre su lugar, pero no sé cómo para correr a los demás. Yo creo que agarró un cuchillo cebollero. Y los amenazó. Y los amenazó, lárguense del estudio. Pero bueno, vámonos entonces, señores, con The Steels y Love and Death, banda canadiense. Vayan apuntando las buenas rolas y pues relájense porque... Pero que van a sufrir, ¿no? Exacto, sí. Ya, la verdad. Si quieren sufrir, van a sufrir. Si lo quieren disfrutar hasta la sufrida que se van a aventar, también lo van a hacer. Si se sienten entendidos con las lo que digamos y pongamos, háganoslo saber. Ahí está el descafeinado.com, la parte uh-huh, de antifama. Y pues pónganos, ¿no? Yo soy una mujer, manda todo lo que quieran. Yo soy de los que dejaron con las bolas azules. Lo que ustedes quieran. Ahí lo pueden expresar perfectamente bien, ¿no? Ah, bueno, chuletita, entonces con los Steels. Steels, ¿dices tú? Steels, sí. Por anti, fama. Fama. Sardidos. Sámonos. Hablábate de amores. Descafeinado Radio. La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando Antifam. Esto que estamos escuchando de fondo se llama... Bueno, ya no lo estamos escuchando, ¿no? Pobre pistolita. Pobre pistolita de Paquita, la del barrio, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues para burlarnos del mexicanismo, ¿no? Acá el cliché de la cosa de ardilla, ¿verdad? Porque somos bien ardilla los mexicanos, bien aprensivos, ¿no? Sí, creo que a mí, sí. A mí ya varios extranjeros me han dicho, ¿sabes que ustedes los mexicanos, ¿no? ¿Se arden? Sí, pues sí. O sea, por ejemplo, cuando no... Yo tuve una amiga francesa, bueno... trabajó conmigo en una empresa, se hizo mi cuata, decía, es que yo prefiero decirles, cuando hacen una fiesta los mexicanos, prefiero decirles no voy, a decirles sí voy y no llegar. Bueno, sí, dice, pero cuando les digo que no voy a ir, se enojan y se sienten, ¿no? Entonces, pues así somos pancheros, no sé por qué, por alguna extraña razón. Y pues nos sentimos, y obviamente si nos hacen el feo o nos dicen hueles feo y por eso no ando contigo, no. Cosas así. Apestar la boca. Exacto, no es que me haya sentido. Sería bueno aplicar, es que, no, y es que hay veces de veras que hay gente que le huele muy mal la boca y no se los dicen, ¿verdad? No sé qué pasará. Y les toleran, se llama tolerancia. Tolerancia o mucho amor, ¿no? Ante la frustración. ¿Será que quiere mucho a la persona que le toleran que le huela la buchaca? Pues eso, que les peguen, que les pongan el cuerno, y muchas cosas. Creo que huele a la buchaca es lo de menos a veces. No, pero imagínate que te cortaran así diciéndote, es que te huele la boca, la verdad, ¿no? Pues le echas un sapo bien así, para que se vaya con todo, todo para llevar. Ahora nomás por eso te voy a echar una cosecha especial de 1993. Con lo último del guardado que tengas ahí. El cebollazo del mijote de la mañana que te chutaste, ¿no? Y le haces así. ¿Qué haces? Resultas así el bombazo. No, pero sí, realmente imagínate, chuleta, alguien que le digan, ya no quiero andar contigo porque te huele la boca. ¿No? Está gacho, ¿no? Pues sí. Pues sí. ¿No? Ay, pero también está gacho igual como que acá que te apliquen el que te corten por mail, ¿no? O por mensaje. Ah, sí. O ahora con Facebook o con Twitter. Se puede hacer cualquiera de las opciones. También es como, pues haga como pocos, ¿no? Poco diplomático. Más bien de pocos. Ajá. ¿No? Sí. Gumaros. Pocos amigos, por decirlo así. De pocos amigos, exactamente. La verdad es que sí. No, no se vale. Y precisamente esta rola que vamos a poner tuvo algo que ver con una ingrata que dejó mal a uno de nuestros escuchas. No lo vamos a ventilar. No. Su nombre empieza con Day y termina con Ockman. Entonces, frecuente, porque tú lo conoces. Frecuente escucha de nuestra estación y pidió que le pusiéramos esta rola. Él ya nos había recomendado este cuate Gotti, no sé cómo se diga, por ahí de las Europas. Y esta rola que se llama Somebody That I Used to Know, ¿verdad? Y pues algo así como, pues, ¿quién eres, no? ¿Y por qué? Okay. Dice que le mandaron esta rola y que con eso lo cortaron, man. ¡Qué bajo! Entonces, no. mi estimado Dogman, agarra unas rodajas de pepino, afílalas con tus tijeras chatitas, no te vayas a cortar, y córtate las venas con el siguiente track que vamos a poner aquí en el Antiflemas, ¿no? Exactamente. Andamos yo anduve muy complaciente con la audiencia, ¿no? Sí, te pasas. Ah, no, ya está, me ardí. Ya nada, no que ver. Digo, parezco de la Z. No. Así es una radio cercana, es una cosa, bueno, ya estoy aburriendo. Sí, ya. Vámonos entonces con Gotti, Somebody That I Used to Know, o algo así, como que alguien que pues yo solía conocer y ahora ya quién sabe, ¿no? Pues sí. Vámonos, y el ritmo de Paquita, la del barrio de fondo, hoy nomás. Ay, la tengo que denunciar, ¿eh? Pero bueno, vámonos con Gotti, Somebody That I Used to Know. ¡Woo! Peinado Radio. Verdadera radio online. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Resignation to the end, always Daniel from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Russell from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Tom, and I'm a penis, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm not Tom from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Se toman las papas, ya las pones, las fríes. Sí, y te quedan bien ardidas. Se acaba pasando la receta, ¿verdad? ¿Por qué no? Y les decía yo en el bloque anterior, queridos escuchas, que Paquita la del Barrio no es la amable y rechoncha. Rechoncha sí, pero no es la amable persona que parece ser. Déjenme comentarles, ¿eh? Cuenta y di. Antes de Paquita la del Barrio existía otra justiciera del sexo femenino, en épocas en las que sería impensable que hubiera una portavoz. ¿Por qué hablas como el doctor Chunga? ¿Portavoz? ¡Portavoz, mi metichador! Es que me faltó el aire. Pues después de la tragada que dimos, mano. Una portavoz de la defensa del sexo femenino, y se llamaba Chelo Silva. No me van a dejar mentir los que saben. Y a mí mi papá me contó, no, oh, Paquita la del Barrio, ¿no? Entonces, Paquita la del Barrio se plagió por ahí de repente algunas ideas. Y hay canciones incluso que... Esta de Cheque en Blanco. Ahí te dejo un cheque en blanco acá, de que cuánto vales. Y eso es viejísima, sí. Es de la época de Agustín Ladra y... Cuéntanos, mijo. Y esos eran músicos, ahora puro ruido. Oh, puro ruido, escuchan eso del rock que para los pelos se ponen el gel y no, no. Entonces, la gel. Y bueno, la cosa es que pues Paquita la del Barrio pues agarró las ideas de Chelo Silva y pues ahora ya es la más famosa de las famosas, ¿no? Dice las Fusilations. Tiene su tweets, dices tú, la Paquita, porque pues no es una estrella de plasticor, ¿no? Entonces, realmente ella físicamente no sé si alguien por ahí de sus fans diga, pues yo a la Paquita sí, ¿cómo no, no? No sé, a lo mejor por lo sentimental. Les gusta. Por su belleza interior. Exactamente. ¿No? No es que siempre llora, ¿no? Siempre que la están entrevistando, se le ha sufrido, sí. Y se pone acá a llorar. Sí. Con sus 20,000 anillos y joyas en los dedos, se limpia. Pues es que. Sus apenas ojitos. Me voy a limpiar con mi anillo de 563,000 pesos, con permiso. Con 300 brillantes y diamantes. Incluye unos, está tan grande que le cabe un paquete de Kleenex, entonces pues ahí lo abre, ¿verdad? Y todo. Exacto. Se echa su línea y de paso se suena con... Exactamente. Con los Kleenex, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿cuáles serían entonces las peores maneras de cortar a alguien? Diciendo la típica, no eres tú, soy yo. Ah, no. Con las trilladas, yo creo que nos esperamos un poco con las trilladas, pero... Vámonos con Rola y regresamos con las maneras trilladas de cortar. Órale, va, me late. No vamos a hablar de nosotros, no es que nos haya sucedido. No, para nada, o sea, nuestra vida es perfecta. Sí, o sea, la verdad, ni siquiera lo piensen. Exacto, no, nosotros somos unos maniquís sin sentimientos. No se preocupen. Exactamente, exactamente. Yo eso, de esas cosas, yo no sé. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Los típicos, ahí está, mira, como cheque el portado. Me llega, ya quítala. Ah, no. Con esa rola hay una patada en los bajos, digo, si no te pones a llorar. Cheque en blanco, bueno, qué cosas. Vámonos entonces con The Electric Soft Parade. Sas. Why do you try so hard to hate me? Esta rola es como más de la contraparte, ¿no? Así sí, que... sí, yo tengo como de las dos partes. Tanto sí, del que está ardilla y el que lo dejaron como que milando. Tanto del que peca como el que le agarra la pata. Exactamente. Algo así, ¿no? Algo así. Pero sí. Algo así. Sí, yo también traigo de esas y también de otro tipo de temas también acá, de que... Pues el amigo que te apuñala y esas cosas, ¿no? Que luego llega a suceder. Sí. Entre mujeres es más común, tal vez, que se panchen por traiciones de amigos. Uno como hombre ya además dice, se va a ir la frega así. Bueno, le parto el hocico y ya. Es que está más fácil. ¿No? Está más fácil. ¿Sí? Pues yo creo, ¿no? Está más fácil, pues... No sé qué opines tú. ¿Te ha traicionado alguna amiga? Así que digas, hija de tú. ¿Te vas de arder a fuego lento? ¿Sí? No, arder no, pero ya cortas la amistad y punto. Ya lo mandas al diablo, literal. Y si tengo casos. Vamos a darles unas recetas también de cómo alejar a la persona odiada, ¿no? Cómo hacer vudú contra aquel que odian. Ah, no. Exactamente. Vamos a poner en antifaz. Junten pelo. Vayan juntando pelo. Exacto. Prevean que sus amigos los van a apuñalar. Así que en las fiestas junten el cabello que suelten y váyanlo clasificando, ¿no? Exactamente. Este es de Juanito, este es de Pedrito, este me la va a hacer. Póngalas en orden. Porque pues nunca sabe cómo. Sí, no. Pero bueno. Vámonos entonces con The Electric Soft Parade. Y pues algo así como, ¿por qué me quieres odiar así tan gacho, no? Si yo nada más te mandé la fregada. Pues sí, no me odies por ser bonito. Exactamente, no me odies por haberte borrado de Facebook. Vámonos, señores. Bueno, supongo que te habrá pasado. No, he borrado más bien, pero bueno, okay. Ya está gastada mi goma, está. Vámonos, bien. Señores, esto es Paquita, digo Electric Soft Parade. Que se le entrega a cualquiera como cheque. Like no one could ever. en Plaza Centro Sur este domingo 27 de noviembre. Ven con toda tu familia al encendido del árbol navideño a las 7 de la noche. Tenemos grandes sorpresas este mes de diciembre. Visita las redes sociales plaza.centrosur@hotmail.com. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. We are Cats of Peru and you are listening to Antifama. Boom. Y bueno, si quieren perder a alguien al cual a quien odian, vayan a Centro Sur, llévenselo. Una plaza enorme. En grande. La cual... Díganle, ahorita vengo, voy a buscar algo de comer. Exacto. Y se echan a correr. Exacto. Lo pierden. Quédate aquí sentadito viendo las botas Pacoy y yo ahorita vengo, voy por todo el lado. Y ya, te deshaces de la gente, ¿no? Exactamente. Les apuesto que por lo menos en un mes se van a librar de la persona. Periférico Sur y Colón, recuérdenlo, en La Perla Tapatía. Está dura la cosa ahorita por allá, ¿eh? Pero tienen en donde no. Lo mejor fue el comentario del gobernador. Encontraron, no eran muertos, eran bultos. Y la mano así asomándose de la camioneta, pues, no, tampoco, o sea... Yo ay, así, me río yo. Sí, no, yo tengo gente a la que le digo bulto, pero por otras razones tampoco, o sea, se trata de... ¿Ah, no era cariño? Bueno, no, es porque lo estamos cargando presupuestalmente. Ok. Pero no, o sea, es un muertito, oye, por favor, respeto, no quieras a la memoria. Exactamente. Tenemos de fondo a la mismísima Amor Perdido, de Paquita la del Barrio también, ¿por qué no, verdad? Ok. La Buena Plagiaria y... Pues bueno, estábamos comentando también esta cuestión, las razones de por qué mandas a la fregada a la gente por lana también, ¿no? Sí. Y es donde evalúas, bueno, son... Sí, pero depende, hay dos opciones, uno por codo o dos por tú haber dado todo. Exacto. O ya conchas, ¿no? O sea, al contrario, ya chupa sangre, así que dices, bueno, ya, ¿no? Exacto. Ya me desangraste. Ahí viene la segunda lección de Lagrimita, que al principio le hicimos referencia. ¿Qué barato? Ah, no. No, es que la letra, es la esencia de la letra, es decir, vale 8,000. O sea, vale 8,000. Qué barato, ¿no? Ahí te pones a pensar, ¿vale la pena o no pelearse por la persona, no? Pero es que sí hay gente que se pasa, ¿no? Sí. Que nada más, oye, pues la cuenta, ¿no? Y llegas con los cuates y nada más hacen como que se rascan la costilla, ¿no? Y... No, te voltean a ver así con no cara poquinan. De cuboles. No poquinan, no dicen, yo nada más pedí un refresco, ¿no? Y el queso del nacho saliéndosele de la boca. Sí, no, o al contrario, hacen que no vayan a pedir un refresco, no comen nada, pero qué bien tragaron todos los demás. Ándale. No, empiezan a picar. Sí, a ver a qué sabe. Eso aplica con el alcohol, con el cigarro, con todo. Sí, te dicen, a ver a qué sabe, ¿no? Y vénganos. Ya sabes, ¿no? Sí. ¿A qué saben tus papitas, no? Entonces, pues oye, no, tampoco, si no tienes, pues no salgas, ¿no? Exactamente. Así de plano, o pues de plano le entras. O gente, por ejemplo, que se pide un buen de cosas y pagamos entre todos, ¿no? Sí, ¿no? Que se pides típica. Comiendo salmón y langosta y pues tú discretamente te chutaste una hamburguesa, algo normal, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entre todos, ¿no? ¿Cómo ven? Y todos así se voltean a ver como diciendo, ¿quién se atreve a decir que no, no? ¿Quién se atreve, no? Y nadie se atreve, pues acabas ya, cargando. Pagando. Exactamente. Pues por esas razones y más, ya hasta me calenté, espérate. Sí, yo también. Ahorita así de, maldita sea. Por esas razones y por poco menos vale la pena mandar a la fregada a las gentes. A las gentes. No está mal dicho, gentes es un grupo de, varios grupos de gente. Okay. Según la Real Academia de mi idioma, que yo hablo. No. Y quiero mandarle saludos a Aldo Cedillo. Baba, actor, había un amigo que tengo en Canadá, corrió, dijo que no puede escucharnos porque estaba muy ardido. A Liliana Silva que nos escucha también desde Guadalajara. ¿A quién más tenemos? A Gerardo Jiménez y la gente de Antifama que nos escucha y que le da like a nuestro Facebook. Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Como yo? Este muchacho. No, así como no. Alan Trejo que nos escucha en la repetición. A Marianita, a Santiago también, ¿verdad? Sí. Majé, que a veces nos escucha en vivo, a veces en la repe también. Ah, sí, claro que sí, ¿verdad? Aquí tengo más escucha, espérame tantito, nada más, hija. A ver, a Germán Gutiérrez también, ¿verdad? Edgar Arellano, que siempre le da like, un muchacho bastante mudo, ¿por qué no te atreves a ponernos un comentario, por favor? Nos gustaría, ¿verdad? Y Jazz Shiva, pues fíjate, este programa, por una amiga del Cube, que se llama Jazz Shiva, que es vocalista de un grupo... ella nos dijo, ¿por qué no hacer canciones de odio hechas con amor? ¿Verdad? Okay. Y de ahí salió la idea, ¿no? Yo ya traía revoloteando la idea de hacer unas rolas ardidas, pero pues ella tuvo bien la idea, ¿no? Okay. Entonces son rolas de odio hechas con amor, ¿no? ¿Verdad? Con cuidado. Una cosa así, pues, ustedes saben, bonita, ¿no? Eric D también, que nos escucha. Y al fan más fiel de la chuletita, ¿verdad? Armando, ¿cómo se llama este muchacho? A ver, espérame. Oh, ¿qué pasó? Armando Hernández de León, Guanajuato también. Muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Tiene pósters de la chuletita, aunque no hay fotos. Claro, no hay fotos, pero él no sé cómo las consiguió, pero las consiguió. Pues, es que internet es maravilloso. Sí. Entonces, y he estado escuchando muy atentamente. Son inéditas esas fotos, ¿eh? Entonces, valen, sí, valen. Sí, sí. Si vieron la revista H, no la busquen porque, bueno, ahí no. Que no estará ahí. No estará allí, ¿verdad? Pero bueno, saludos, Armando, gracias por escucharnos. Siempre le da like a nuestros videos. Se toma el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y con el fondo de Amor Perdido de Paquita, la del barrio. Uh-huh. Amor Perdido, vámonos con otra canción, chuletita. Porque yo traigo adentro algo. Uy, dentro. ¡Que me duele! ¡Que me duele! ¡Ay, es un tornillo en el que me senté! ¡La tachuela! ¡La tachuela con la que tenía aquí el póster! ¿No? Vámonos entonces con Amor Perdido. No, no es cierto. Vamos con Loquat, esta banda. Ah, muy buena. Muy buena, ¿cómo no, verdad? Una chata con una voz bastante, bastante estudiada. Y una rola que se llama Who Can Even Remember, ¿no? Así como. Ni quién se acuerde, ¿verdad? ¿A poco fuimos? ¿A poco? Y si alguna vez, no, ya te devolviaste tus calzones, ¿no? ¡Dame mis fotos! Ah, esas típicas, también tenemos que hablar de esas. Sí, con eso y también las típicas canciones de ardor de los mexicanos, ¿no? Porque así somos nosotros. Sí. Vámonos pues entonces, chéquense estos cuates Loquat, Who Can Even Remember. Es una cosa, pues bonita, ¿verdad? Sí. Y este es Antifama. ¿Cómo hacen los bisteces en la lumbre? Gacho. Dichoso sin mí. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Saw none of this coming. www.eldescafeinado.com. Hi, this is Kev from Last Harbor. You're listening to Anti-Fama. El folclore mexicano ante todo. Oh, que no me bailes así. Oh, no. Es que se llama Invítame a pecar. Invítame a pecar y dice Invítame a pecar, invítame o te invito. Ándale. Ah, o sea, ya es una deschongada. Todo está chata. Sí, sí, toda la carne al asador. No, y mira que eso ya es una atascada. Eso es un atracón. Ella es prominente de proteína canalizada, ¿verdad? Es un tibón. Es un tibón, exactamente. Yo creo que acabas de estar en la cama con Paquita, la del barrio, y así te chupa los dedos. Qué asco, como que te quitabas el molazo. Ándale. Qué asco. No te alcanzan las servilletas para limpiarte después del vistezote. Oh, pues... Pues es que así es ella, ¿verdad? No me la imagino colgada de un gancho de carnicero, ¿verdad? Pues como... Hoy tenemos de Paquita, ¿eh? Si gusta. Salió re buena, ¿eh? Tiene harto cebo. Oye, ¿de qué vamos a platicar en este bloque tú? Ya ni me acuerdo. Que tus traumas. Ah, no. Miren, a mí me da miedo el viento fuerte. No, estábamos hablando hace rato de... Una de las opciones que hay para que te corten, ¿no? De las frases trilladas y típicas. Ah, sí, claro, cómo no. Las opciones también de los sitios o formas, digamos, ya sea carta, mail, como sea. Sí. También, ¿no? Las, ¿qué otra? Las frases trilladas es la que dijiste, ¿no? No soy tú, eres yo. Ah, no, es al revés, ¿no? No eres tú, soy yo. Exacto. No, es que quiero buscar otros horizontes. Ándale, sí, ¿no? No puedo andar ahorita con nadie. Ese sí, ese. Ándale. Es que la verdad ahorita, pues mira, ni tiempo. Si no me quiero yo, ¿cómo voy a querer a alguien más? Ok, ya te estás descosiendo como... Ya llevas como cuatro y yo no llevo ni una. Oh, vengo creativa, déjame. No, es que a mí sí me dijeron una vez que estoy feo. ¿Te dijeron así? Sí. ¿Eres feo? Pues no sé, tú ¿cómo dirás. ¿Cómo qué? No, ¿cómo qué? No, nomás así. Y ya dije, bueno, ¿qué? Pues contra eso, ¿qué puedes decir? ¿No? ¿A no qué edad fue eso? Puedes cambiar. Hace mucho ya. Sí, ayer. No, mira, no puedes decir que puedes cambiar. No puedes. ¿Cómo decir? No? La cirugía. Bueno, dice, ahorita no, soy pobre. Por bueno, 20 años ya me permiso. A los 8 años, ¿cómo me iban a operar? Si de todas maneras yo iba a cambiar. No. Ah, bueno, está bien. Me dijeron, no quiero estar en el baile típico contigo porque crees feo. No te pongas a llorar ya. No, digo ya. Estando uno chico, pues ya se le olvida, ¿no? Pero sí, contra eso, a ver qué puedes hacer. No puedes decir. Estuvo buena esa, ¿eh? Sí, sí. Está buena, ¿no? Ahora, a los hombres, pues a uno como hombre, pues le cae como, ¿no? Que se va de la fregada, ¿no? Pues sí, feo, pues para otras no lo seré. Pero a una mujer, sí, pues yo creo que imagínate, sí. Imagínate, estás fea y por eso no ando contigo, sí está. Sí está gacho, ¿no? Sí está gacho. Es muy gacho. Es como dicen, no, sí me gustas nada más tu cara y tu carácter y tu cuerpo. Eres buena onda. Ándale. Eres bien buena onda, pero... Y ahí viene después un pero. Ándale. Me caes bien, pero... O me la paso bien contigo, no, pero... Hay unas más sutiles, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué? ¿Te gustó mi amiga o qué, no? Cuando presentas, está simpática. Pelas, ya, ¿no? Ya valió. Adiós. ¿Qué sí, no. Estás ¿está fea? Sí. No, se paró y le vi las pompas y no. No se armó, ¿no? Pues sí. Que no nos hagamos, ¿no? Las cosas por su nombre, señores, por favor. Si alguien está por ahí escuchándonos, que espero que así sea, ¿verdad? Por ahí en el nuestros queridos escuchas, díganos cómo han cortado a alguien o cómo los han cortado. Valdría mucho la pena saber, ¿no? Sí. La más dolorosa, ¿no? Así, a mí me dijeron, ¿no? Que me olían los pies, ¿no? No, fíjate que a mí no ninguna. Aparte yo sí llevaron porcentaje. Me hace como cuatro. Man. No, pero no, ninguna de esas me han aplicado a mí. No, si yo llevaron porcentaje de cortadas versus cortado. ¿Tienes o sea, superávit? Sí, ya. No, sí, yo al contrario. Sí, yo una versus no sé cuántas. Así, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, no. Sí que soy un super partido. Sí. Hay ganancias, sí. Hay ganancias, sí, claro, ¿no? Porque si uno ha cortado, no, quiere decir bien, que eres un super partido. Más bien aguas. O te ves más hábil. Más bien aguas, porque... Quiere decir que acá se maneja la viuda negra, quién sabe, ¿no? Ah, bueno. Oh, pues quién sabe, pero sí, son las típicas frases, ¿no? Y precisamente a veces sucede que pues y precisamente con aquella ingrata que me dijo eso, ya después como que regresó diciendo, ching, ¿qué crees que sí, no? Uh-huh. Ah, cálmate. Pues se compró unos lentes. No. Y es lo que trata de ilustrar aquí Erlend Orgen y el Frodo. Que te tienes que comprar unos lentes gigantes, como tamaño Halls, dirás tú. Exactamente, con graduación Halls, así de gruesos. Con Mrs. Cold, ¿no? Que es una rola así como, ándale, hija de la fregada, ¿estabas de frijolona? Pues órale. Ya no. No, ya no quiero. Y mira que leerle, ay no. Sí, mira que él, verle un lado amable. La pues baila es que bonito, ay no. Ni eso, no, la verdad es que ni eso, y lo sabes. Sí. Él no es, no tiene la gracia musical. Come muy bonito las uvas, nada que ver. Ándale, sí. Lo intenta, que es intenta. Bastante agalla, ¿no? Para claro. Bailar. Claro. Y pues le dicen pocas palabras, pues me perdiste, ¿no? Sí. Te perdiste de este cuerperri que tengo. Exactamente, este cuerpo de French Poodle parado. ¿No? Así. Es vez que los paras. Ya dejemos en paz, creo que siempre cada programa jodemos. No, y salgo no. Siempre con Miss of Convenience, es que, desde que fue el concierto. Es que hay cuerpos así, hay gente que tiene así el cuerpo, ¿no? Sí, pero no viéndome yo si es así de agarras un French, agarran un French, señores. No, un perro cualquiera, pero de hecho que sea un como French, de la no, calle. Tiene que ser un French. No, como que sea de la calle para que sea medio flaco. Agárrenle las patitas delanteras y párenlo en dos patas, las traseras, y digan, miren, ay, ay, ay. Volteenle a ver las pompas. Así hay gente, ¿no? Así no hay... con poquita cadera, vamos a decirlo ni así. Exacto, sí, ni cómo ayudarlos, pero bueno, puede ser motivo también de que no te quieran por ahí, ¿verdad? Pero no bueno. No sé de qué me hablas. Exactamente, así se habla. Vámonos entonces con la Doña Fría, ¿no? Doña Fría. La Doña Fría de los Reyes de la Conveniencia, señores. Vámonos, es muy buena rola, la verdad. Oh, sí. Fuera de lo que sea, lo que quieras. Fuera del dolor, ¿no? Claro. Vámonos, esto es Antifama. Con las visteces. Bien ardidas. Si pegas tú conmigo. Invítame a pecar. El descafeinado radio. Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any need to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me. Hey, baby. Going on, you lost control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You wanted nobody around to see. You feel vulnerable around me. baby, what is love? And what's just a game we're both playing and we can't get enough of? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Estás escuchando Antifam. Esta es la típica, no me amenaces, ¿no? Digo, si ya tienes a alguien con un cuchillo cebollero enfrente, no, ¿verdad? Pues sí, ya. Pues sí, al de los tacos porque no quisiste pagar la cuenta, pues tampoco quieras, ¿no? Pero bueno, eso es música, los Kings of Convenience siempre... Ah, yo pensé que la paca. No, la paca es para burlarnos nomás. Sí, eso era música, hijo, no, lo que ahora se escucha. Pero qué cosas, estuvieron en Guadalajara y bastante buenos por ahí los señores de Red Light, a los cuales les mandamos un afectuoso saludo. Trataron de sacarle un saludo para el descafeinado al Frodo. ¿Y no se dejó? Pues no, estaba tan drogado que no, o tan distraído, no sé, con las tapatías. Seguramente les asignaron unas cuantas groupies a los dos, ¿verdad? Ay, de esas hay mejores en su tierra. ¿No, no crees? Pero pues yo creo que se cansan también del producto, claro, nacional, ¿no? Eso y sí, pues buen dicen, punto. A ver, estas dicen que estas sí se bañan, a ver, ¿no? Entonces, eso que ni qué. Seguro, sí, la mexicana es limpia, eso sí que ni qué. Sí, ¿no? Más de allá sí se arreglan así como que se sacan brillo extra. Como que, sí, como que cada que se dejan el vellito del sobaco largo y todo eso, ¿no? No, estoy diciendo de aquí. Ah, no, también. Ay, qué asco. No lo sé, pero bueno. Oye, saludos también a Cintia Morales, que nos anda fallando, ¿eh? No anda... Ya le escribí y me quejé. Ah, no. Ah, perfecto. Ah, no, mira, ya está ahí, como no. Madre, vale. Tarde, pero sin sueño, qué obole, ¿eh? Para que le pongamos a Paquita, pues la tenemos puesta, mi querida Cintia. Muy por bien. Favor. Y recuerden que la repetición es los miércoles de 10 a 12, de la tarde, ¿no? Sí. Básicamente. Y pues bueno, vamos a ir con otra rola. A mí me gusta mucho porque es la voz de este cuate que por ahí anda actuando, de hecho, en películas, el vocalista. Moore, esta banda se aventó una muy buena rola porque empieza como gimoteando con su mamá. Como diciendo, mamá... sigo siendo tu bebé, te traje alguna dicha. Y luego empieza, ya se mete con la onda del amor, ¿no? Dice, mi mamá nunca me dijo que el amor me iba a romper el corazón solamente. Okay. De haber sabido nunca habría comenzado a intentarlo. No, mamá. Todo un drama, pero la canción está muy bien hecha. Y bueno. Ya viste, te dijo Paquita, no mames. No mames. Es un clásico este, bueno. Un clásico drama, ¿no? Es un clásico drama. Y regresamos con los clásicos que se quedan hasta el final de las briagas y empiezan a llorar, ¿no? ¿Te late? Sí. ¿Todas las mujeres y a los hombres? ¿O yo a las mujeres y todos los hombres? Al revés, órale, va. Órale, pues. Esto es Antifama, señores. Rolas con el corazón roto. Pero la frente en alto. ¿No? ¿Por qué? Nunca más. Porque nunca más. Dice la doña Lucha. De perfil y la cabeza alzada, por favor. Qué bueno. Vámonos, señores. Esto es Moore y Mama Mía. Ah, no. Pizza. Vámonos. Yo estoy esperando tu amor. Esperando tu amor. Esperando tu amor. Estás escuchando eldescafeinado.com. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. En fiesta911.com encontrarás salones, banquetes, limusinas, payasos, grupos musicales, fotografía y video profesional. Mama, Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Dijera la del Sambors, hasta ahí el tema. Hasta ahí el tema. De Moore, ¿qué tal Moore, no? Buenos. Pasional, la voz de este cuate, ¿no? Es como, se parece un poco a Tom Hanks. De Petadiux. No. Exactamente. Y bueno, pues ahora ya se llama Max Hartman. Y ahora es Max Hartman Trio, ¿no? Ok. O sea, llamando por ahí a alguien a la fregada, como nuestras rolas del día de hoy. Ok. Y tenemos de fondo Lámpara sin luz de Paquita Lalvar, ¿no? Esa no aplica en mi, a ver. Es no, como no una papa sin catsup. Ah, ok. Como la de la papa sin catsup. Ok. Escuchemos un poco. Las conoces metro a metro y bajo ese pavimento tienes la tumba y la cruz. Sabia, sabia la señora, ¿cómo no? ¿No? Sí, bueno. Entonces, nos íbamos a mofar de los clásicos dolidos con alcohol encima, ¿verdad? Exactamente. Las mujeres lloran. Sí, también los hombres. Pero ya tiene que ser mucho alcohol al final, ¿no? No. ¿Sí? También los hombres. ¿Sí? Se hacen que no. Yo no he visto tantos hombres llorar. Entonces, ¿qué? ¿Le pegan a la pared con un puño? No, nomás lo sueltan. Nomás lo sueltan y acaban con otra. Bueno, sí. ¿No? Sí. ¿Tienen? No, pero también, ¿eh? Pues sí, de repente también, ¿no? También hay de todo. No, y está bien porque las mujeres tienen las agallas para llorar. Para llorar hacen falta agallas. Supongo. No es así nomás. ¿No? Digo, sería como. Mira, su discurso y todo el fondo de aquí. Pero no sé qué. Espérame, deja. Que alumbre un poquitito su ilusión perdida. Precio. No, ya, mal copiando bien gacho la señora. Y aparte, te rayé tu carro. Y, ¿no? Es como clásico en las en muchas rolas mexicanas que se avienten su discurso, ¿no? Así. Sí. Nada más pura música, ¿no? Y, pero a ti te amé, ¿no? Así acaban cerrando. Acá de no saber cantar. Ándale, sí, ¿no? Y que en tu camino, ¿no? ¿Y eso qué? No te debo nada. No. Pero sí, bueno, clásico. ¿Y qué es lo que dice, no? Ya mañana no le hablo. No le hablo y en ese momento todo el mundo quitándole el celular porque le habló 80 veces. Ándale, a la vieja. Sí. O viceversa, dame la vieja al güey. Sí, no, claro, ¿no? También así de, me tiene que contestar. Sí, ándale. Es que me tiene que contestar. No, te voy a decir la última vez esa, así. La última vez que te digo. Y tú, la última vez por 20. No, y tú 3 de la mañana, ¿no? Así de, ay, mañana trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Te lo mandé. Te mandé no eres, mail. Ah, no eres tú. Ándale. Ándale, ¿no? Sí, de. Bueno, ¿qué? Y pensando que hablaste con el proveedor y era acá. El proveedor de otras cosas, ¿verdad? Ex proveedor. Pero así, pues es uno así, una cosa, ¿no? Sí. Nos vamos a ir con una rola también de la contraparte, ¿verdad? Con los Magnetic Fields. La voz de este cuate así como de. ¿No? Sí. Y esta rola, I Don't Really Love You Anymore. Sí, no está, está bueno, por el título lo dice por sí solo, pero pues ahí chéquenla. El cuate, sí, pues literal. La parte que en pocas palabras, la parte que me gustó es, dice que soy todo un caballero, por lo tanto solamente me acuerdo de ti como si fuera yo un fan. Ahí nomás, y lo de los vestidos. Que ajá, y me acuerdo de ti, bueno, me acuerdo de ti por tus vestidos, en pocas palabras, pues por cómo se veía la chata, ¿no? O nada sea, más. O sea, no tenía cara. No. Exactamente. No tenía cara la pobre, pero bueno. Exactamente. Ay, así son todos. Y luego al final, en la parte de dice, bueno, aparte ni siquiera tengo por qué. ¿Por qué amarte, no? En pocas palabras. Pues sí, porque no se ponen de acuerdo desde el principio a qué, de qué va a ser la cosa, ¿no? Exactamente. ¿De Amentis? Dígalo, o de Adeibis. Sí, no digan bailamos, entonces ni hablamos, ¿no? Las cosas claras desde el principio. Exactamente. ¿A dónde y qué óvole? ¿Quién va a pasar la liguilla? Ay, ya no me toquen ese son. Vámonos, señores. Los Magnetic Fields in I Don't Really Love You Anymore. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Ecuador, and I keep Estás escuchando Antifam. Y esta que está aquí de fondo se llama Que te perdone tu perro. ¿No? Ah, no, no, por el, perdón. Por el que te echaste. Perdón. Que me perdone tu perro. Por el qué? Que me eché. Pero estaba bien sabroso. Perdón, tu perro que me eché, pero el señor de la barbacoa me dio 2,000 pesos. Porque lo rapé y le puse unos cuernos. ¿No? De unicel. Ándale. No, sí, una vez sí fui a un lugar de barbacoa. ¿Era perro? Zumpango, no, en Zumpango, donde dicen que hacen buena barbacoa. Y tenían ahí a los pobres animales esperando, ¿no? En un como corralito y al lado del hoyo. O sea, ellos presenciaban todo el proceso, sí, ¿no? Sí, sí, no te el hoyo de la barbacoa sí, y sí. Todo ahí, ¿no? Y le digo a un amigo, digo, fíjate, pon atención porque vamos a comprar una barbacoa, ¿no? Digo, pon atención, no vaya a ser que alguno de repente por ahí diga, ¡ayúdenme! ¡Se perró! ¿No? Háblenle a la patrulla, ¿no? Yo no soy chivo, pues. Sí, pobres. Así hay cosas. Yo no dudo que en algún momento de mi vida haya comido perro, ¿no? Yo sí, sí. Uno que otro taco sí lo sospeché. De mala muerte. La verdad sí dije, bueno, esto... No sabe a lo que debería de saber, ¿no? Sí, sí, sí la vi cerca, la verdad, pero bueno. Okay. En fin, y vámonos ahora con otro tipo de traición, mi querida chuletita. Los cuates, ¿no? Sí. Los cuates que de repente te la hacen y pues pues ni cómo. A veces se aclaran las cosas, a veces no. A veces no. A veces aunque se aclaran, de todas maneras vale gorro. Decías hace rato fuera del aire que tú nada más así le dabas delete. ¿A las malas amigas o...? Sí, no, en promedio, varias personas que ya... Bye, le doy delete y ya. Y controlar su primer, ¿no? Exactamente. O sea, ¿para qué? ¿No? Así como, ¿para qué? Mucho hay gente pues, que sí. Todavía a veces te encuentra y todavía... ¡Ay, no sé qué! ¡Qué gusto! Y tú, pues, lo intentas, pero no. ¿No? Digo, no es orgullo, simplemente mejor como, ¿para qué? Me estás oyendo. ¡Me estás haciendo útiles! ¿Ya se la aventó? Sí, como en la tienda que una vez le... Estaban los dos viejitos atendiendo. Y estaban viendo a Paquita, la del barrio. Y le digo a la señora, en lo que el señor se fue al fondo de la tienda a atenderme, le digo, señora, ¿está escuchando a la Paquita? Me hace cara así como de, sí. Y le hace, ¿me estás oyendo, inútil? Y regresa el señor. ¿Qué pasó? ¿Me hablabas? Que vean nomás a qué acostumbrado estaba el señor. Para lo que maltrataran. Pero bueno. Y nos vamos a ir con una rola de The Cooper Temple Close, unos cuates... Yo me imagino al cocinero este güero de la BBC, este que cocina con las manos, uh-huh. Con una banda de rock que se parecen así como a él, todos son así como medio entre punquetos, pelo parado y eran así más bien, uh-huh. Eran unos mocos de 14 años, o sea, bueno, 14, 15, 16 uh-huh. Tal vez, no sé, uh-huh. Muy, muy, muy chamacos y qué música hicieron en su momento. Tienen simple y sencillamente en la alineación son 3 guitarras, 2 teclados, bajo y batería. Okay. O sea que ahí va a haber bastante guacamole. Vámonos, señores, entonces con Cooper Temple Close. Y esto es Who Needs Enemies? ¿Quién necesita enemigos? Y es la frase, ¿con amigos como estos? Pues no, casi como para qué. Quiero amigos, ¿no? No, es no al era? Revés, ¿no? No. Ah, con, ¿para qué quiero enemigos? Como es estos, cierto, ¿para sí. ¿Para qué quiero enemigos, cierto, no? Estoy diciendo arriba al revés. En la torre. Vámonos, pues, entonces, chéquense, súbanle esta, ¿eh? Está buena. ¡Ay! A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y... Verdadera Radio Night, solo por el determinado por el determinado por el determinado take you down back to the meat house. Me gusta mi mix, acabando Cooper Temple Close y empieza. Como buen DJ. Ah, no. Tupiéndole, exacto, tupiéndole al acordeón, ¿no? Fíjate que es un aparato, ¿eh? Un instrumento difícil, ¿eh? No creas, está lleno. ¿El qué? De, ¿El acordeón? Sí, no, uno ve así a cualquier chato ahí con él y no creas, ¿eh? ¿Tiene su estilo? Sí. ¿Su onda? Ese se aprende a trancazos. Ok. Así no, órale, el cinturón. Sí. Ok. Alguien por ahí me dijo que sí, fue como aprendió. Ok, qué padre. O sea, sí aprendes o no aprendes, ¿no? Oiga, papá, pero yo quiero ser ingeniero. Ay, no, me pegue, ¿no? Túpale. Órale, mijo, túpale, no se haga. Oh, bueno, yo sí me imaginé la escena. Y de fondo está Piérdeme el respeto, ¿no? De Paquita. Qué vole, ya loqueando con todo. Sí, sí, sí. Huileando. Miéntamela, pero... Ah, no, no en ese sentido, ¿no? No. No. Es como de, pero pásate, ¿no? Exactamente. Así de ya las señales. Exactamente. Hubo suficientes señales y si no las ves, de veras eres porque homosexual, estás... ¿no? Pues sí. Sí, o lesbiana, ¿no? Pues sí. Es así como... Ya es más evidente, ¿no? O sea, ya. O sea, sí hay química. Ya me los quité, los aventé por ahí y no... ¿Entiendes, no? Ella era así, pero imagínate, pues necesitaba de dos de sus asistentes para quitárselos. Pues, y otros dos arriba, ¿no? A ver, jálale. No, la faja. No, la faja. Ah, sí, no, estos eran seis, ¿no? Sí. Y cuando se soltaba el broche era así como, ¡corra! ¿No? Exacto. Explosión. Pobre Paca. No, ni siquiera sabemos si vive aún y ya le estamos fregando. Ya, seguramente sí. En algún palenque o algo. Esperemos que sí, sí, secándose el sudor, ¿no? Así con su manita. Sí. No me vengas con el cuento. Bueno, y pues nos vamos a echar a los de Friendly Fires, ¿verdad? Oh, sí. Ex-lover. Hace sentido, ¿no? Bastante sentido. Perdón, sí. Entonces se me fue la onda, ¿verdad? Ya sé. Bastante sentido, ponla. Pues porque sí, para ellos es este programa, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, parte, habíamos dicho. Parte, sí, parte, pero pues es lo primero que piensa uno cuando dicen ardido, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vámonos con Ex Lover, señores. Esto es Antifama, ajusticiando a los corazones rotos, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es no? un programa para ellos. Ah, no. Eso es para ti. Y bueno, deja de llorar, o sea, es marica. Date un regaderazo. Con agua fría de preferencia. Y sal a pescar. Vámonos. Hello, I'm Rob. We're the Hope Explosion. And you're listening to Antifama. Willis. Qué raro, como que todas empiezan igual, ¿no? Sí, sí. No hay diferencia. No sabes cuál es, ¿no? Agarramos un disco que era como que CD y CD, DVD, fue lo que conseguí. Y el DVD, la verdad, no lo quise descargar. Sí, no. Vaya a traer alguna escena rara, ¿no? En la que se le bajó el brasier a la paquita. ¡Ay, qué asco! O algo así muy sexy, ¿no? Sexy. Que dijéramos. Oye, y el portavoz por excelencia de los descorazonados, pues es Chente Fernández, ¿no? Yo creo. También. Pues es que hay varias, ¿no? Tiene mucho de eso la música ranchera, ¿no? Y o sea, como que... No, y también No hablas de otra cosa o de sus caballos. ¿No? Sí. No, pero también ¿cómo se llama esto? Algunas acá como cumbias, ¿no? Que también son así como... No, norteñitas. No sé, no, pero sí. Bueno, que no hablen de narco, pues sí, es así como. Esa de ojalá que te mueras, no sé. Exactamente, sí. Sí. Bueno, creo que voy a poner una medio así al rato, mejor que callo. O creo que un poco peor. Ok. Pero. Ya quemándote. Pero bueno, sí, nos vamos a ir ahora con 6x7. 6x7, una banda shoegaze de Inglaterra. Y la contraparte también, ¿no? Del ¿qué pasa el desgraciado, ¿no? que pasa el desgraciado, ¿verdad? Defendiendo a la contraparte. Y esta el canción enamorado. Está chida porque pues obviamente tiene su ritmo, eso dura poco también. Pero dice, pues nunca te prometí ni o sea, I didn't promise you shit, I didn't promise you nothing. Nunca te prometí rock and roll. ¿No? Uh-huh. Está bueno eso, ¿no? Está bueno. Vamos a rock and roller. Entonces se defiende, ¿no? Dice, pues así nos quedamos porque así quedamos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Bajo advertencia no hay engaño. Ok. Más bien, ¿no? ¿O no? Pues sí. No hay devolución ni garantía que se venza. Ya me puse okay. Muy paquita. Sí, yo sí. Gacho. Paquita eso, por favor. Vámonos con el título es lo que no entiendo. Fly paper for freaks. Es algo así como... Fly paper es como confeti, ¿no? Papel picado para... Papel picado para... No sé. Vamos a investigar, la verdad. Hola. Uh-huh. Vámonas. Y ahora vas a pagar por todo. Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Never promised you shit. Viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha en el área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Estás escuchando Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Otra que empieza igual de la paca, ¿verdad? Sí, nada diferente. Para variar. Bueno, pues ya queríamos, ¿no? Besos callejeros, ¿qué hubo? No. ¿De qué será? ¿Besos callejeros porque se los dan en la calle? ¿O es el callejero el que se los da? No, no sé, hoy es una callejera. Ah, no. Exactamente. Es como de novela, ¿no? Esa palabra, sí, callejera. Es una callejera. Ay, güey, ¿no? Se sale a las 5 de la mañana y regresa a las 9, ¿no? ¿Eso qué? No sé. Pero bueno, en fin, en esta tarde lluviosa, señores, háganos saber en los foros que tenemos abiertos para todos ustedes, Facebook, Twitter, ya tenemos Twitter, @antifamachido, búsquenos por favor y háganos saber cuál ha sido la peor manera en que los han tirado a la basura, ¿no? Sí, y que espero que lo hayan superado también, ¿no? La que sigue, porque eso es parte del reto. Sí. No quedarse uno ahí. Es parte del recto. Bueno, se me ocurrió. O sea, pues ya creo que ya, ¿no? Te tiran, pues te levantas y ya, a lo que sigue. Pues sí, ¿no? Ya. Hay más peces en el agua, señores. Sí. Clásico. Vales mil, no sabes lo que tienes. Exacto. No te supo valorar. Ah, clásico. Pues es lo que le queda a uno, ¿no? Ya pues sí, está. Ya que qué. Como la escena de Bart Simpson que le arrancan el corazón, ¿no? Ya sí. No vas a necesitar esto. Y así. Pff. Sí, latiendo acá de Fatality, ¿no? Pero bueno. Y vámonos con Blue Bottle Kiss, estos señores de Australia. Y hijo, a mí me gusta mucho el cómo toca el guitarrista. Está se buena, de por sí, esa canción está atascadita. Sí, en vivo en The Wireless. Y nos vamos con, pensé así como que se quemaba la oficina, ¿no? Boredom, You Are Breaking My Heart, de los Blue Bottle Kiss, ¿no? Ok. Vámonos. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Damn you! in the end? Is that the truth? It's just like this. Estás escuchando Antifam. Bueno, era así como... ¡Oh, qué vale con la batería, eh! ¡Vámonos! ¡Órales! ¡Vámonos! No, no, yo quiero escuchar eso otra vez. Espérame tantito. Por favor, señores, ¿escuchas? ¿Este redoble vale la pena? A ver, vámonos. Ay, no, sí, ¿eh? No, hasta me dolió. Ah, no, no sé ni el de Life and Times. Amor de la calle, ¿verdad? De Paquita, la del barrio. Okay. Ya tenemos por ahí una de callejera, ¿no? Callejera y amor de la calle. Yo ya no entiendo. O sea, todo es una loca. Ella se puso a echar unos besos en la calle y ya, por eso, ¿no? Sí, ya, es una loca. Una loca, una pervertida. Pérfida, desgraciada. No. Oye, sí, saludos a nuestra seguidora del Twitter, Leslie, pero no la entendimos. Nos puso una historia por ahí que dice que la cortaron. Cortaron a una amiga después de darle un anillo a su novia y luego por teléfono, o sea... No entendimos la historia. Como que no entendimos, ¿no? Pues sí, como que cantaste un cantinfleo, pero pues ahí a ver si nos contesta, ¿verdad? Y pues que nos conteste. Bueno, saludos por lo pronto. Marianita, que nos está escuchando en vivo. Bendito, que se conectó. ¿Verdad? Y también Héctor Castillo, que no escuchó su rola, yo se la pongo en el número 2 para que acá que le cache y todo. Y pues ni modo, en la rep será otra ocasión. ¿Quién te manda a trabajar, muchacho? Es value for money, digo, ¿qué? Costo-beneficio, ¿verdad? Pues, exactamente. Pero en la repetición nos va a escuchar, recuérdenlo, miércoles de 10 a 12. Y también hay que recordar dónde pone exactamente la lista de canciones, pero para que lo vean el miércoles, porque hay gente que como que no la encuentra. Ah, sí, nos preguntan, oye, ¿qué cuál? En la parte del descafeinado de Antifama, por ahí del martes más o menos ya sale la lista. Ajá. Que ponemos de las rolas, no las de Paquita, pero sí las otras de las buenas. Esas las tendrán que buscar ustedes por su parte. Exacto, todas suenan igual, entonces de todas maneras, aunque descarguen la que no era, va a sonar pues, igual. Va a sonar exactamente igual, nada más diferente letra, mismo sangrado de las muñecas, de las muñecas Barbie. Entonces, vámonos ahora con The Bird and the Bee, estos chatos que de veras... Son buenos, son muy buenos. La Inara George, que como que son de esas mujeres que la ves de un lado y dices, ah, pues igual, y la ves de frente y dices, ah, no. Vete. Como que tiene sus ángulos así, sí, no, así. Ella es intermitente así en su belleza. A veces sí y a veces no. Exacto, y como retrosa así con su peinado así como de casco de moto aerodinámica. Y pusimos por ahí un video, no era su mamá bailando a gogo, queridos escuchas, era ella. Sí. Y cantando I'm a broken heart, soy un corazón roto, pero como si fuera, ay, sí, es primavera, como, ¿no? Sí. Interesante lo que hacen ellos, chéquense nada más. Muy, muy buena banda. Y esto es entonces The Bird and the Bee, I'm a broken heart. Ay, en la torre. Con tu carita pintada. Verdadera Radio Night, solo por el desordenado. Por el desordenado. Por el desordenado. Cry as much as I want to weep. I know I can't have you. I wipe my tears away. For the summer wand to pull over under, I wipe my tears away, away. I try to make the best at happiness. Estás escuchando Antifam. No, sí, esa sí sonó bien. No, ojalá que te mueva. ¿No? No, ya. Ojalá. Ya está, ya. Ya, güey, Billón, pues se llama ya. Perdida o pérdida. ¿Quién sabe, no? O pérdida. Ya, con esa palabra también, ya. La pérdida es una pérdida. No. No lo sé, saludos a Leo Valencia, que ya nos está escuchando. Quiere estar en Westworld, pero sí está muy, muy mal viaje ya, ¿no? Muy gacho, ya muy mala copa, ¿no? Sí. Así como que... Pero pues se la cambiamos por los Dears. Creo que sí. ¿No? Sí, ¿no? Un disco que tiene ella, de hecho, que a mí no me acaba de convencer, pero... Hate and Love, ¿no? Nos la echamos... ¿Cómo ves, chuletito? No. Ándale. Ándale, ya. Pues es que yo ya estoy altamente influenciado por la paca, ¿verdad? La paca. La paca. Vámonos entonces con los Dears. Hate, then love. Se nos acabó el programa, chule. Aguas. Aguas, ahí nomás te digo. Se nos va. Vámonos. Le daría tu vida, que destrozó el Verdadera Radio Online. Solo por el descafeinado. Estás escuchando Antifama. Estás escuchando Antifama. Otra, para variar, ¿verdad? Otra y luego otra. Otra y nos vamos, ¿no? Sí. La clásica mentira. Pero bueno, en fin, y pues ya casi cerrando el programa, vamos a poner una de las canciones con peor sentimiento en toda la noche. Sí, ok. Así de plano, tipo ojalá que te mueras, pero peor porque pues no lo desea, pero sí es como maldición que te vaya mal por todos lados. Sí, está Ben Westward, una banda de bastante mal sentimiento, ex miembros de Nine Inch Nails, por ahí uno me parece, el bajista creo, y pues los mandó a la fregada y se fue. Está Ben Westward, hizo Está Ben Westward y dice you greedy fuck, you pissed it all away y cosas así, ojalá que te rompas todos los huesos, cositas así. O sea, buenos deseos. Exactamente, para una carta navideña, y regresamos con el cierre del programa. Chuletita. Con las rolas ardidas de Antifama. Este sí es ardido y no pedazos, van a ver. ¿No? Ok. Por compararlo contigo. El descafeinado radio. Descafeinado radio. El descafeinado radio. Descafeinado radio. Yeah. Ay, nomás. Nomás. Ay, nomás en... Y una cosa, no. Pues se acabó el programa, mi querida chuletita. Oh, sí. Ni modo. ¿Cuál será? Si fuera esto una... Una fábula... ¿Cuál sería la moraleja? Pues no sé, como que te sobes. Ahí sí. Si te ardes, te sobas. Ahí sí. Sobes el que no hay curita, ¿no? No. Pues ya. ¿Qué será? Que lo bailado nadie te lo quita. Yo como una vez me dijo una amiga que estaba en esa situación: pa' atrás ni pa' agarrar vuelo. Está buena. Qué óvole, ¿no? Esa está buena. Una cosa acá. Pero bueno, señores, escuchas. Espero que no se hayan cortado las venas con su galleta. De preferencia. Uh-huh. Nada de eso. Entonces, recuerden la repetición los miércoles de 10 a 12. Sí, pues ya. Sí, pues duerman calientitos, ¿no? Duerman calientitos y si no, pues vean la manera de que alguien les froten las pies. A ver, ¿no? Señores, estas fueron las rolas ardidas de Antifama. Muchas gracias. Gracias, chuletita. ¡Abur! Centro Sur, tu centro comercial, presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.